Primero voy a dar paso a una lectura y luego presento a nuestro compañero y amigo. Este 2023 va quedando en la historia como el año en que se perpetra un terrible genocidio, una limpieza étnica, en vivo y en directo, del pueblo palestino en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. A diario, las fuerzas asesinas de Israel operan con un sadismo inhumano sin límites, con la financiación, respaldo, asistencia y asesoría económica, militar y mediática de los Estados Unidos y la Unión Europea, y la complicidad silenciosa e inoperante de los vasallos que gobiernan en los países árabes. Ese genocidio en marcha mata en promedio a un niño cada 10 minutos y tritura a todos los seres vivos que se encuentran encerrados en los territorios ocupados. No respeta nada, ni hospitales, ni escuelas, ni sedes de la inoperante ONU, ni edificios civiles, ni universidades, ni campos de refugiados, ni ambulancias en las que se transportan heridos. Todo lo que se encuentra en Palestina es un objetivo de las fuerzas genocidas de Israel y forma parte del plan de limpiar esa tierra de sus incómodos y rebeldes habitantes que se han negado a aceptar pasivamente la dominación colonial de los sionistas desde hace 75 años. Para intentar borrar la huella de sus crímenes, los sionistas matan a los periodistas en forma premeditada, como lo han hecho con 36 de ellos hasta el momento en que se escriben estas líneas. El nivel de destrucción, hecho con una cervicia pocas veces vista en la historia reciente y con un carácter masivo, sistemático y planificado, retrotrae a nuestro presente la terrible experiencia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial por dos razones. De una parte, la magnitud de la crueldad alcanzada para matar palestinos y rebajarlos a una condición de animales que deben ser extinguidos de la faz de la tierra. Esta es simplemente la actualización de la solución final de Hitler y compañía. Y de otra parte, el deleite de los asesinos que no ocultan su felicidad por la muerte, el dolor y el sufrimiento del martirizado pueblo palestino. En este segundo aspecto, Israel cuenta con miles de ángeles de la muerte, similares o peores que el doctor Joseph Mengele, el tristemente asesino nazi que en forma científica y con tecnología sofisticada torturaba a los prisioneros de los campos de concentración y luego daba la orden de matarlos y se deleitaba. De manera patológicamente inhumana con el dolor que causaba. Esto mismo sucede en Israel, donde el tiempo, con el genocidio y la limpieza étnica de los palestinos, sus responsables directos se frotan las manos de dicha felicidad por la labor asesina que realizan. Al respecto, valga recordar que en todos los bombardeos que sufren los palestinos periódicamente desde hace décadas al lado, en el territorio de Israel, los colonos sionistas alquilan balcón, como si un partido de fútbol o un espectáculo de farándula se tratara, para contemplar en vivo y en directo, aplaudir y darle muestras de apoyo a los aviones que bombardean. Destruyen y arrasan con la tierra palestina y sus habitantes. Lo que sí queda en evidencia es que a Israel le interesa la tierra y el gas de Gaza, y para acceder a los mismos es necesario, en su lógica asesina, destruir todo lo que encuentre en el suelo palestino, arrasar edificios, hospitales, escuelas y las personas que allí se encuentran con la finalidad de limpiar la tierra y luego robársela y asentar allí a colonos y no quede ni el menor atisbo de que ese suelo fue habitado por los palestinos desde tiempos inmemoriales. Y por eso, uno de ellos dice que el norte de Gaza está más lindo que nunca. Es casi un jardín. Sí, un jardín cementerio. El más grande y poblado del mundo, donde se están enterrando a seres humanos en forma directa con los edificios de acero y hormigón que caen sobre sus frágiles cuerpos. Crímenes de esta magnitud, adelantados con toda la impunidad del mundo por el Estado sionista de Israel, se llevan a cabo con la protección de la autodenominada Comunidad Internacional de Criminales y Genocidas, cuya sede central se encuentra en los Estados Unidos. No es casual que uno de estos genocidas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, haya sido denunciado hace algunos días en el Senado de su propio país porque sus manos están manchadas con la sangre de los niños palestinos masacrados por Israel con tecnología militar Made in USA. Bueno, ahora les voy a presentar a esta persona que tengo a mi lado, como dije anteriormente, un amigo de Foucault Bouchan y un compañero. Mohamed Safa nació en Cisjordania, territorio palestino ocupado por el Estado de Israel desde 1967. Médico oftalmólogo de profesión, realizó sus estudios en la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente reside en la localidad gallega de Corcubión. Incansable luchador por los derechos de su pueblo, Safa ha impulsado y participado en innumerables iniciativas culturales y políticas destinadas a dar mayor visibilidad a la causa palestina más allá del discurso oficial y la narrativa impuesta por los grupos sionistas, antisemitas y por la ultraderecha. Su activismo se ha materializado en numerosos artículos y conferencias, pero también en la publicación de varios libros, entre ellos Palestina, Grito por la Libertad en el 2003, La Revolución Árabe, Democracia, Nacionalismo y Religión, 2017, La Segunda Nakba Palestina, el proceso de paz. En este libro, Mohamed Safa nos trae un profundo análisis histórico-político, social y económico de las causas e intereses que se esconden tras el conflicto palestino e israelí y arroja sus propias reflexiones acerca del presente y futuro que aguarda el Estado colonial de Oriente Medio. Bueno, en primer lugar quería agradecer a mi amiga Susana con sus palabras. Gracias a la asociación Foucault Bouchan, que me ha brindado más de una ocasión para volver a encontrarme con muchos amigos. Y gracias a vosotros por estar aquí. Hay acontecimientos, algunas veces representan un punto de inflexión en la historia de muchos pueblos, en el curso de la historia de ellos. Y el 7 de octubre, sin duda, es uno de ellos. Pero antes de hablar del 7 de octubre y lo que representa y lo que es, daría un ejemplo para poner escenificar la situación. En 1968, Estados Unidos daba a entender que estaba ganando el terreno en Vietnam. Y estaban cómodos, tranquilos, y Vietnam del Norte parecía que estaba muy debilitada. Y de repente, en el día 31, que le llaman la Batalla de Tet, se levantaron miles y miles de vietnamitas en la propia ciudad de Saigón, sorprendió a todo el mundo, y en la propia embajada americana en Saigón. Empezó una batalla que duró hasta marzo. En ella, por cierto, militarmente, los vietnamitas han perdido más de 50.000 hombres. Pero los historiadores consideran que aquella batalla marcó el inicio del declive y la derrota de Estados Unidos en Vietnam. ¿Por qué? Aparte de la sorpresa que suponía para ellos estos auge del comando de Vietnam y el valor del ciudadano vietnamita en defensa de su tierra frente a un soldado enviado de su país, pensando que iba a un hotel de 4 o 5 estrellas y que él ahí iba a matar, pero no iba a morir. Y murieron alrededor de 4.000 soldados americanos. Y esto ha repercutido en la sociedad americana en la que, oiga, me habéis prometido que vosotros vais ahí, pero yo no voy a pagar ningún precio. Por eso empezamos a ver las manifestaciones, y este tipo de sociedades colonialistas no tenían el despertar entre ellas moral, porque ellos han despertado que están machacando a otro pueblo. No, no, han descubierto que esta no es una guerra que iban a ganar y por tanto están perdiendo sus hijos. Y por eso hubo una presión y un cambio de chip de la sociedad norteamericana sobre el curso de la guerra. Esto lo que significa, como dicen, que marcó la tendencia de la derrota. Como dice Borges, la crucificación de Jesucristo no fue importante en su momento, sino a posteriori. Y lo mismo sucede con el 7 de octubre. El 7 de octubre, de repente, una zona sitiada, aislada, bloqueada, 15 años, sin ningún recurso, además, como se dice, tierra, mar y aire, viven casi, casi en la Edad Media. No sé si habéis visto algunas imágenes en la televisión que están utilizando animales de medios de transporte. Una situación en la que está prohibido la entrada en todo. Y cuando cínicamente un responsable israelí, cuando se impuso el embargo, le preguntaban, ¿así vas a matarlos? Y le dijo, contestó, no, no, no. Estamos intentando poner la franja de Gaza a dieta, a los ciudadanos de la franja a dieta. Controlan todo. Y por eso la gran sorpresa, estoy hablando del aspecto militar, que de repente estos, precisamente, que no tenían ningún recurso, y Israel tenía un muro con torres de vigilancia, con aviones que están volando todo el cielo de la franja de Gaza 24, 48 horas al día, y sabían todo. El Bicaso, ese servicio de espionaje, hasta espiaban a los países. E imaginaros la franja de Gaza, que son 360 kilómetros, sabían, como decían ellos algunos así de tal, nosotros sabíamos en el dormitorio lo que hacen y dejan de hacer los líderes de Hamas y la resistencia y la población. Yo dije otra forma, dice, hasta conocen la talla de la ropa interior de los ciudadanos de la franja de Gaza, porque ellos controlaban todo. Y aún así, en un día, se levantan estos y rompen toda una esquema de seguridad del estado nuclear más potente en el Oriente Medio. El chip completamente, porque esa es la importancia de la operación. La operación es que atacó a la médula espinal de la doctrina militar israelí. ¿Y la doctrina militar israelí en qué consiste? Que ya está escrita por un intelectual de Yabusky, decía, si ustedes van a insertar un cuerpo extraño en una sociedad, entre comillas, hostil, porque es un estado colonial, tenéis que estar permanentemente capacitados, no solamente para derrotarlos, sino para que no tengan la intención de poder intentar enfrentarse a vosotros. Esta es la doctrina de ellos. De hecho, yo recuerdo, y acabo de contarlo a un amigo, yo vivía en Cisjordania, nos ocuparon Israel, y cuando empezó la resistencia palestina en el 68 contra la ocupación, acaban de ocupar Cisjordania, se reunían, hacían toque de queda a menudo en nuestro pueblo, y ponían todos los hombres a partir de los 15, 16 años en una plaza. Y ahí empieza el capitán israelí haciendo un discurso, y uno de estos discursos que decía, para debilitar en nuestro moral, decía, pero si Israel derrotó tres países árabes, tres ejércitos árabes, Egipto, Jordania y Siria, en 6 horas, ¿creen que perdona por el término, pero voy a traducirlo, dice, por un bedo que hace Arafat, que es un explosivo debajo de un tanque israelí, van a derrotarnos? Pero ellos estaban preocupados por el explosivo, ese que hablaba del bedo este que hace Arafat. Estaban preocupados por ello, porque representaba una resistencia de un pueblo al sistema impuesto por ello. Tres, para nosotros es la primera vez que tomamos la iniciativa y trasladar la guerra dentro del terreno ocupado de Israel. Y cuatro, hemos hecho posible recuperar el concepto de la resistencia, porque esta es la, afianzaron en nosotros una cultura de la derrota que no podemos hacer nada. Israel es tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso, que nosotros estamos tan solos y abandonados. Los países árabes, los gobiernos han admitido esa teoría, que Israel es tan poderoso que no podemos enfrentarnos y lo mejor es reconciliarnos con ellos. Por eso hay una tendencia de todos los países de naturalizar sus relaciones con Israel. Hemos perdido hasta nuestra, lo que se llama nuestra placenta árabe. Los países árabes nos han abandonado. Entonces, el concepto de la resistencia parecía, empieza a ser extraño. ¿Qué? Ahora resistencia. Tú sabes lo que está pasando. No somos capaces, no podemos, Israel es tal, tal, tal. Pues esto, esta operación es recuperar la resistencia y el derecho de los pueblos a la resistencia. Y rompe el concepto de que eso con una buena voluntad puedes conseguir lo que quieres. Yo sé por la historia, ningún país ha tenido su propia independencia de una ocupación y de un colonialismo con la buena voluntad. No. Yo voy a citar dos porque es algo extraño. Solamente hubo por una separación entre dos países, que es Noruega y Suecia, en 1905. Por un referéndum. Se separaron pacíficamente. Segundo caso, Irlanda pensó en la conferencia de Versailles en 1919 que a lo mejor Gran Bretaña le va a dar la independencia por la buena voluntad. Y se quedaron así, mal. No, no le dieron. Tuvieron que esperar 2 años cuando Gran Bretaña vio demasiado el daño que le ha hecho mantenerse una ocupación de Irlanda para que ellos consigan la independencia. Para conseguir algo, es importante primero tener la capacidad a la resistencia. El segundo, que tenga y puede producir un cambio en la sociedad colonialista. Tienes que romper esta cohesión social, es lo que he dicho en Estados Unidos. No marcharon por las bajas militares que tuvieron tantos, algunos. Por eso ahora estamos pensando que Israel, dicen siempre, Israel no aguanta, lógico. Un Estado colonialista acostumbra a su sociedad al estado de ganancia. Está siempre ganando. Y eso es la mentalidad de ellos. Y por eso no conciben. De hecho, una vez el Moshe Dayan, el famoso primer ministro de Defensa, preguntó a Ben Gurion, el fundador del Estado de Israel, y dijo, ¿nosotros, tú crees, Israel, cómo, qué le pasa? ¿Puede ser derrotado? Dice, con perder la primera guerra, y se inicia el declive de la existencia del Estado de Israel. Por eso, en su mente, nosotros nos hemos sido derrotados muchas veces. El problema no es que estás derrotado o puedes tener más de una derrota, es la capacidad de volver a levantarse. Y esta es nuestra resistencia. Es que nos hemos levantado a menudo de muchas derrotas que hemos tenido, no hay que negar. El problema no es que seas derrotado, es que no admites la derrota como pensamiento y como cultura. Lo mismo que yo he dicho siempre, yo no me siento, tengo vergüenza de ser o pertenecer a un pueblo ocupado. No, yo tendría vergüenza si mi pueblo admite la ocupación como un hecho natural. Y la historia de los pueblos... Bueno, hoy somos los negros de la historia, somos los judíos de la historia, todos los pueblos han sufrido. Y esto es para mí, voy a empezar con la respuesta a Israel. Esta es la nuestra. Nosotros esto es lo que hemos hecho. Estoy hablando de la parte militar, de lo que significa esa batalla del 7 de octubre. Que, por cierto, la operación en sí, quizá yo creo que jamás... tragó más de lo que ya estaba preparado para morder. Es que no esperaba eso. No esperaba el derrumbe. Ellos pensaban que van a romper, podían hacer alguna zona de entrar y coger 5 o 4 soldados y marcharse. Y que van a defenderse. Por eso no enviaron muchos, yo creo que alrededor de 1000. Y si ellos subieran, podían tener la capacidad de enviar más miles porque tenían la vía abierta. Ellos querían secuestrar. ¿Por qué? Querían impresionar, presionar soldados israelíes. Nosotros tenemos 5 y ahora mismo en estos últimos casi 1.500 cogieron de Cisjordania, hay 6.500 presos palestinos en las cárceles de Israel. ¿Cómo conseguir liberarlos? No hemos conseguido ni los acuerdos de Oslo, no hemos conseguido liberarlos. Solamente cuando conseguimos secuestrar, presionar un soldado israelí, hacemos un intercambio. Aquel un soldado que se llama Shalit israelí, han conseguido cambiarlo con alrededor de 1000 palestinos encarcelados. Y así intentamos, pero esta vez Israel había puesto condiciones muy duras sobre los presos palestinos y la resistencia advirtió que eso no puede ser, que tienen gente detrás de ellos que va a defenderlos. Hay un refrán palestino que dice, cuando entra un preso palestino en la cárcel, le dicen, tiene el colchón a la puerta de la celda. ¿Qué significa eso? Que no te preocupes, que tienes un pueblo detrás de ti y resistencia detrás de ti, que entra con el ánimo y la moral alta a avisar que él entra en la cárcel y ahí están 30 años. Acaban de liberar hace un año uno que estuvo 40 años en las cárceles de Israel. 40. Lo sacaron estudiante en el segundo curso de una carrera, del asiento de la facultad, y lo metieron juzgado 40 años. Y cuando dicen es que los de Hamas cogieron así, y es como hacen, entran por la noche, está el palestino durmiendo en casa a las 5 de la madrugada, 2 o 3 tanques rodean una casa y dicen, este está pedido, solicitado porque tenemos información que colabora o no colabora. Esta es la política de ellos. Ellos han secuestrado palestinos cogiéndolos de sus casas para esto. La respuesta israelí, esperamos, era previsible. Previsible. En la destrucción. Y ha hecho una buena descripción mi amiga Susana. Han ido a matar. Desde la primera semana me preguntó un periodista y me dice, ¿cuál es el curso? Le dije, primero, Israel se va a hinchar de matar. Primero necesita hincharse de matar porque tienen el orgullo herido y quieren recuperarlo y creen que por cuanto más matan, podían recuperar esa confianza, esa política de disuasión. Ya hemos sido capaces. Aunque la política es una destrucción de civiles. Las cifras que yo tenía escritas, aunque mi amiga Susana ya puso énfasis sobre ello, estamos hablando de 25% de las casas de la franja de Gaza han sido destruidas. 25%. Estamos hablando de escuelas, hospitales, estamos hablando de ambulancias, las civiles, miles. Una masacre contra una población civil. Primero, hasta ahora no conozco ni un asesinato de ningún líder de Hamas, ni de los comandos. Toda la atención es sobre la población. Le vino bien. Mira, Fran Sevilla dice que él es corresponsal en muchas guerras que ha participado y ha visto. Y dice, nunca he visto algo parecido a lo que está pasando en Palestina. Literalmente es una limpieza étnica. De hecho, ahora mismo Jerusalén se le aplica el cuento verso de Bersa que dice, ¿para qué huir de Bagdad si la muerte la puedes encontrar en basura? En Samarra. Pues lo mismo. ¿Para qué vas a escaparte del norte de la franja de Gaza para encontrarte en el sur, donde también te persiguen los aviones y los ataques? La arquitectura de los edificios palestinos derribados, podría decir alguien, ¿qué quieren? Es sencillo, os lo voy a explicar. Israel quiere entrar en la franja de Gaza. El tanque del Merkava israelí mide 7 metros, 6,7 de largo, y de ancho alrededor de 3,6, 4 metros. ¿Cómo pueden entrar en un campamento de refugiados que son sus calles, callejuelos? Necesitan aplanarlo, aplanar. Y para aplanar tienen que derrubar los edificios con su gente. Y por eso la cifra en menos de 2 semanas alcanzaban los primeros ahora 10, 11 mil y 30 mil heridos. En poco tiempo estamos ante una cifra que ni lo alcanzó la guerra de Ucrania. Necesitan entrar para que ellos se puedan entrar sus tanques y puedan manejar una guerra de asesinar tal. Es la destrucción y crear el terror en la mentalidad de la gente. Muchas veces esto tiene una función política. Tanto antes el asedio a la Franja de Gaza como ahora, tiene una función, es una actitud que tiene una función política. ¿Por qué? Porque es que quieren que la población salga a decir que el culpable de todo esto es la resistencia. Y hay una rebelión de la población contra la resistencia. O que las organizaciones cambien su política. Eso se ha hecho con el embargo sobre otros países, en Cuba, ya conocemos, en Corea del Norte, en Irán, todos los países. ¿Para qué? Pero el resultado hasta ahora no conozco ningún país que le haya cambiado ni su política ni su gobierno a través del embargo. No acaban de entender estos estúpidos que lo único que han conseguido es empobrecer a una población. En Cuba se mantuvo el gobierno hasta hoy. ¿Pero qué ha pasado? La población. El embargo sobre la población. Y quieren esperar 30 años, 40 años, que la gente se levantan y van a culpabilizar al gobierno de turno. Lo mismo en la resistencia palestina. Por tanto, esto es un proyecto. Primero, el terror de los palestinos, colbar la resistencia y marchar. Y aquí está. Marchar. ¿Qué quieren? Todo el proyecto israelí es tener Palestina sin palestinos. Quieren tanto, tanto a Palestina, a la tierra de Palestina, y odian tanto, tanto a los palestinos. O mejor, no nos odian. No nos quieren ver en ventura, no quieren vernos de cerca. Quieren una Palestina libre de los palestinos. Y por eso ahora entendemos esta política de destrucción. Por cierto, creo que tienen la misma mentalidad como los norteamericanos. Hay un modelo que ellos han hecho, dicen, bueno, nosotros hemos utilizado la bomba atómica en el Japón y se ha convertido en el país más aliado y amigo para nosotros. Y yo creo que la mejor forma para que tú tengas amistad es que destruirlos y después te digan, soy tu amigo, déjame. Pues es curioso que ese modelo japonés no ha sucedido desde entonces, por lo menos en la zona de los países árabes e islámicos. En Irak no se ha convertido la población en leales a la política americana. En Afganistán, menos. No cambian el chip. Por eso Amira Hess, es una periodista israelí, corresponsal, escribió un libro, dice, Ciegos en la Franja de Gaza, porque ella dice, yo preguntaba a los israelíes, están sorprendidos por qué los de la Franja de Gaza nos odian. Madre mía. Ah, no nos odian. ¿Por qué no nos quieren? No, es que ellos creen que después de todo lo que nos hacen, tenemos que mandarles hasta postales de Navidad, una respuesta de sentimientos. Pues esto creen que el terror podía producir, cambiar los sentimientos de la población hacia ellos. Esta es una política que lo han intentado utilizar y no han tal. Y el palestino le dicen que tienes dos cosas, o vas a morir o vas a emigrar. Abandona el territorio palestino. Y por eso nos querían abrir inmediatamente. Me podían decir, claro, ¿viste lo que ha hecho Hamas? No, no, señor. Hace 15 años este proyecto lo planteó el Netanyahu a Hosni Mubarak. Le dijo, ¿por qué no vacías un poquito la Franja de Gaza y metes 1 millón de ellos en el Sinaí? Todo el tiempo están intentando alejarnos. En el 82, ¿cuál es la postura de Israel? Alejar la OLP, mandarla a Túnez. Pero claro, no comprendieron que nosotros no hemos tardado 5 años para volver y hacer la primera intifada en el territorio palestino. Es decir, tú puedes alejarme. Por eso yo siempre he dicho, ellos no odian al palestino por ser palestino, sino rechazan el palestino donde se encuentra, en el lugar. Ahora mismo les interesa al palestino en la franja de Gaza. Bien, es cuestión de prioridad del proyecto. ¿Qué creen ahora la franja? No quiere decir que el de Nablus está salvado, ni el palestino en España está salvado. No, es cuestión de prioridades. Ahora mismo quieren esto, pero mañana es Hebrón y el tercero Jerusalén. Y mejor dicho, Jerusalén es la batalla. De hecho, la resistencia ha hecho esto precisamente por Jerusalén, porque están haciendo de ella una ciudad absolutamente judía por los colonos que están implantando expulsar a los palestinos que están ahí. ¿Cómo vemos la guerra? Hombre, yo voy a deciros algo. Es que pueden imaginar Israel, una potencia desarrollada industrialmente, tecnológicamente, militarmente, nuclear, tiene todo el poder. Y ojo, ojo, y con un puente aéreo de todos los países europeos para ayudarla. Y Estados Unidos con portaaviones en el Mediterráneo. ¿Frente a cuál? Uf, jamás tiene 20.000, 30.000 soldados que no les entra agua. No hay alimentación. Hay destrucción. El peligro está en este grupo que no tiene ayuda en ninguno. Y algunas veces dicen, no. No lo han hecho ellos. Ha hecho Irán. Y yo me olvidé a decir antes cuando dije la cultura de la derrota. Hasta nosotros, algunos sectores amigos en nuestros, cuando se hizo la operación, nos dice, la resistencia no lo hizo. Entonces, ¿y quién? Israel lo sabía. Israel lo sabía porque quería un pretexto. Digo, idiota, ¿tú crees que ella necesita un pretexto? ¿Tú crees que se dejan matar 1.400 personas para hacerlo? Israel lo que no quiere tener ni un muerto. Y ha hecho todo su proyecto intentando hacerlo sin que se muere ninguno. Pero es tanto la derrota mental y cultura de la derrota que se instaló en un sector de nosotros que cuestionamos en nuestras operaciones. Que no hemos sido capaces, no podemos hacerlo. Por eso yo digo, ahora sí, si tú me preguntas cómo está la situación, está claro que va a haber una resistencia feroz, porque ya no tenemos que salir. En el Líbano del 82 hemos salido, ¿por qué? Porque la población libanesa, las fuerzas libanesas nos han dicho, vale señor, hemos aguantado 3 meses. ¿Qué piensas? ¿Ahí va a haber milagro? ¿Que va a cambiar la situación? Y todas las potencias apoyan a Israel, hay que marchar. Pero nosotros estamos, ellos están entre su población. Y hasta ahora no hemos visto queja de la población contra la resistencia, ni culpabilizar la resistencia de lo que le está pasando. Sabemos, lo primero, esta es la primera clase que tenemos que aprenderla, es quién es el enemigo, quién es nuestro enemigo, quién es el culpable de ello. Entonces yo me sorprende ahora esa coincidencia política entre Israel y el resto del mundo civilizado. Yo muchas veces me pregunto el por qué. Primo de Levi, un escritor israelí, judío, fue en un campo de concentración y cuando llegó después en el tren, cansado, entonces esposado, cayó, estaba con sed, cogió una bola de hielo, en el tal que era el tiempo de invierno, y el soldado alemán le dio. Y él miró, dice, ¿por qué? Y le dijo, aquí en este mundo no hay porqués. Pues yo quiero recuperar el porqué. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa con los países occidentales que se alinean con un Estado colonialista contra una población civil? Hay 2 cosas. Una, lo escribió Paul Farmer. Dijo, lo mal que ha pasado en la humanidad es el sentimiento que la vida de unos vale más que otros. Esta es la historia de la humanidad. Hemos empezado con la esclavitud cuando el hombre blanco creía que su vida vale más que la vida del negro. Pasamos de la cuestión individual cuando empezó algunos países creían que son civilizados, que tienen el derecho de colonizar a otros países porque para ellos son de raza inferior. Y ahora la vida del israelí vale más que el palestino. Yo siempre dije, aquí me han escuchado algunos compañeros y lo he repetido hasta la saciedad, estoy en contra del eslogan que de nuestra dirección política queremos un Estado, Estado, himno. A mí yo no soy de esto, del Estado, del himno nacional. Yo quiero recuperar el valor del ciudadano. Matar un palestino igual que un israelí. No. Esta es la visión colonialista, perdona, es la visión colonialista ver el conflicto cuando te contestan un Estado democrático. Madre mía. Yo voy a dar una cosa, visión histórica. Cuando empezó la democracia liberal en Europa, fue acompañada con la expansión colonialista. Los que han hecho el colonialismo no son los países dictatoriales, son los países democráticos. A ver si leemos algo de historia. Y por ser un gobierno democrático, no te da una carta blanca para machacar a otro pueblo. La democracia es un sistema de gobierno, pero no es un pretexto colonialista. No puede convertirse en la nueva religión nueva, que antes eran civilizados y han hecho las cruzadas porque el cristianismo era superior a las demás razas. Y ahora utilizan el conflicto democrático. Y cuando se dice, de hecho, cuando empezó la guerra de Ucrania, y dijeron, Putin es dictador, Putin es, no hay democracia. Y todos los que están en el bando de ellos se convierten todos en democráticos, hasta Ucrania. Pero si Ucrania estaba clasificada de los países peor democráticos en la mayoría de los países, estaba en la cola. Pero no importa, estás con nosotros. Es en el lado correcto de la historia. El poder, esta es una cuestión religiosa, estás con ellos, entonces la democracia no es un proyecto libertario, ni es un sistema de gobierno como acaba de decir, sino se ha convertido en una religión. Y destruir un país bajo el pretexto de que no es democrático se convierte en la actividad que hemos hecho. Yo muchas veces de los tertulianos cuando escucho, utilizan dos argumentos. El Estado democrático israelí y estos no son democráticos. Y el segundo, los palestinos tienen una tendencia a la violencia y no aceptan el Estado de Israel. De la democracia hemos hablado, pero yo cuando lo estoy escuchando quería decirles una cosa. Por favor, acordar, somos el pueblo ocupado. No sé si lo saben. Además, tienen la lengua muy larga. Parece como son sabios. Y el conflicto empieza el 7 de octubre. Mira, yo me gusta la partida de nacimiento. La partida de nacimiento de cualquier cosa es importante porque tú sabes el inicio. Nosotros sabemos en nuestra edad biológica con la fecha de nacimiento. Los árboles a través de los anillos en los troncos también sabemos hasta su edad. Los peces a través de los anillos es que están en las escamas que reflejan los años de penuria, que no comen durante el invierno, reflejan los años de... Menos el conflicto palestino. Tiene siempre una fecha de nacimiento cambiante. Empieza siempre con el primer asesinato de un israelí. Ya está, ahora ya empieza el conflicto palestino. Acaba de empezar el 7 de octubre. Quiero recordarlos que llevamos esto 75 años. 75 años que los palestinos fueron expulsados de sus casas. En la franja de Gaza viven 2.200.000 personas. El 75% de ellos son refugiados que venían de lo que hoy se llama el Estado de Israel. Y ahora mismo vuelven a expulsarlos al Sinaí. Este conflicto hace años. Alguien de los que cuando hacen estos tertulianos que hablan, dile, solo quiero recordarte, estamos ocupados. O es factible ocuparnos porque no somos del primer mundo, ni el mundo civilizado, ni el hombre blanco. En Ucrania, todo el mundo está al favor y le apoya contra la invasión rusa. Y el refugiado ucraniano, bienvenido. Y la lucha de ellos son héroes. Lo nuestro son violencia. Y fíjate, hasta un momento fui una vez a Bayona a comer. Y durante la corona y fuimos ahí y había un menú. Es un restaurante, por cierto, solía ir ahí algunas, la segunda vez que entré. Y yo dije a mi mujer, oh, mira, hay una ensaladilla ucraniana. Y me dijo ella, ¿de qué está compuesta? Dije, espera, que voy a leerlo porque está el QR. Y puse el I y ponen, es la misma composición de la ensaladilla rusa, pero con más huevos. Yo no sé si los palestinos durante 75 años sufriendo y resistiendo nos faltaba huevos hasta estas alturas. Toda nuestra lucha ha sido censurada. Censurada. Bueno, no voy a dar otro ejemplo, pero por eso digo, como dice Roto, lo más importante no es lo que sucede, sino quién define lo que sucede. Y por eso cuando ocurre algo, podemos escuchar mucho, pero entender que de repente los hombres de Hamas, perdona, más que Hamas, la resistencia palestina, se levantaron y como no tenían nada que hacer, aburridos, dijeron, vamos a cruzar la línea, a ver cómo están estos que están haciendo una fiesta al tiro de una piedra de donde ellos están sufriendo hace 20 años, no saben lo que es la música, ni comer, ni el agua limpia, potable. Vamos a cruzar. Y se ha inventado la historia como esto, que son esta gente tan violenta que se levantan por la mañana y no tienen nada que hacer y se levantaron tal. No. Cuando hablamos de justicia hay que hablar de los datos históricos. La historia tiene que acompañar el relato de los derechos y la justicia. Y cuando hablamos de Israel tenemos que hablar del pecado original del Estado de Israel. Y si me extiendo me avisas. Yo te aviso. Sí. Un Estado basado por la limpieza étnica de la Palestina. Y cuando inventaron su estado, dijeron que es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Pero cuando llegaron a Palestina, en 1914, según las estadísticas, la densidad demográfica estaba 48 por cada kilómetro. Que esta cifra equivale a algunos países actuales y no por eso se convierten en un espacio colonial. Finlandia tiene hoy día 18 por cada kilómetro. Suecia 25. Namibia 25, Australia 32. Palestina en 1914 había palestinos 48. Pero hicieron de ella un espacio colonial. Pero para hacerlo hay que limpiar, hay que expulsar. Y expulsaron 750.000 palestinos. Seguramente me vais a decir, esto es una cifra ridícula con los refugiados que escuchamos. Sí. Pero 700.000 palestinos expulsados representaban el 75% de la población que habitaba allí. Es la primera vez en la historia que se expulsa el 75% de la población. Y han salido refugiados en otros países, pero tuvieron el derecho de volver. El único derecho que no se puede ejercerlo es al pueblo palestino, que no tiene derecho de ejercer el derecho del retorno. Esta es una tierra que estaba sometida, y vinieron a una tierra, inventaron todo. Nombres. Empezaron a poner nombres a las calles, a las escuelas. Pero antes cogieron un país entero. Bancos, escuelas, hospitales, bibliotecas, todo. Esta gente que salieron tenían un país. Era el primer país exportador de naranjas de Jaffa y Haifa al resto de Europa. Ustedes se pueden leer en la historia. Esta es la historia. Inmediatamente pusieron una ley, el rey del retorno, que puede permitir a cualquiera que confiesa la religión de ellos, vuelve a tener espacio en Palestina. Pero volvieron a poner también una ley en la misma época. Se prohíbe a los infiltrados, que le llamaban, que los palestinos que intentaban volver a sus casas, que estaban en ruinas. Toda la tierra quedó confiscada y lo dieron al Fondo Nacional Judío, que es un organismo privado, porque han dicho, el Estado no tiene derecho, pero le dijeron con una condición. No puedes otorgar esta tierra a nadie que no sea judío. Entonces nosotros, aunque lo hemos querido intentar, hasta pagar, intentar recuperar el tal. Y 2018, por leyes que voy a decir, no voy a hacer la historia entera, 2018 Israel ha hecho una ley, que es la ley de la exclusividad del derecho a la autodeterminación para ellos, solamente ellos. No hay en Palestina más que ellos. El palestino no es visible. Se han anulado. El Nakba, que es la catástrofe, la expulsión de los palestinos, ahora están legislando para prohibir conmemorarla. Que ni siquiera podemos conmemorar lo que nos ha pasado. Tú lees la cuestión académica israelí, está ausente totalmente. En el mejor de los casos dicen, palestinos salieron porque los países árabes les han convencido que tienen que salir. Y punto. Esta es la historia de los palestinos vista por los israelíes, hasta que ahora a unos nuevos historiadores israelíes como Ilan Babé, como Maurice, todos han empezado a cuestionar el relato oficial israelí. Es que están vaciándonos de nuestra memoria, y esto lo digo, lo único que tenemos los palestinos es la memoria. Es la memoria que hemos sido capaces de transmitir. Yo no voy a dar finca a mi hijo, pero le voy a contar la historia nuestra. Esta es una historia contada de abuelo a padre, a nieto, a todas las generaciones. Y estamos en el momento peor de la historia, porque ahora mismo está gobernando la extrema derecha. La extrema, que tampoco en Europa están salvados, pero la extrema derecha en Israel, ¿cuál es la novedad en ella? De 120 diputados israelíes, apenas hay 12, 14, solamente hablan, hay que entenderse con los árabes, los palestinos. El resto están diciendo que esto no hay solución con los palestinos. Y llegaron al gobierno pensando que no hay ninguna solución ni diálogo con los palestinos. Estuvimos ausentados durante las últimas 15. Por eso ahora mismo cuando alguien dice, hay que negociar. Pero señor, si llevamos 15 años sin negociaciones, no hay negociaciones porque no hay interlocutor. Es que Israel en el 2003 dijo que no hay representante palestino para negociar, que el culpable es Arafat, el terrorista es Arafat, que tenemos que eliminarlo. Y venga, y los países europeos lo han apoyado, silencio absoluto, fue envenenado y asesinado. Vino un hombre que decían que la queremos tal y tal, tal, que es Mahmoud Abbas. Pues está en el poder Mahmoud Abbas. Y lleva desde el 2006. ¿Hubo algo? No. La cuestión no es ni Hamas, ni Arafat, ni... Y la cuestión es los palestinos, los derechos. No quieren un palestino que reivindica derechos. Si yo ahora mismo renuncio a Palestina y la reivindicación de los derechos de los palestinos, hasta pueden venir a financiarme para montar la mejor empresa en España. No están en contra mía por ser palestino. Están en contra mía como palestino que reivindico mi derecho. Pero tú vete. Te apoyamos. Esta es una política de vaciar el territorio. Por tanto, estamos ante la extrema derecha, que la primera vez en la historia que coincide la tierra de la Biblia con la tierra del proyecto colonialista. Para que nos entendamos, cuando comenzó el movimiento sionista, eran laicos, como los europeos. En aquella época era la época del colonialismo, ellos no son ajenos. Entonces Europa les dijo, podéis hacer lo mismo que nosotros, pero fuera de Europa. Expulsarlos. Y fue apoyado el movimiento sionista por los cristianos, progresistas, derecha, izquierda en Europa, porque era el antisemitismo y la querían ver fuera de Europa. Y lo mandaron a Palestina. Fijaros bien la mentalidad, tanto la colonialista. Churchill es conocido para ustedes, es el héroe. En el Parlamento británico, algún diputado se levantó y le dijo, oiga, estáis apoyando la inmigración, los colonos judíos a Palestina y hay una población de Palestina. Le contestó, el hecho que haya un perro guardando un establo no le convierte en dueño. Israel decía, los judíos decían, el movimiento decía, era una tierra sin pueblo. Pero él decía, en el caso que haya gente, no alcanzan la categoría de ser humanos. Y volvió hace poco tiempo, cuando empezó el conflicto, un ministro, el ministro de Defensa de Israel, dice, estos son animales, animales, pues sí, la verdad sí somos animales, somos leones. Somos leones. Hemos combatido durante todo este tiempo precisamente por esto. Y por eso ellos, dije yo, un movimiento colonial fue a Palestina y colonizó. No es como dicen la Biblia, la Biblia. La Biblia, no sé si habéis leído la Biblia, en la Biblia no hay ni Haifa, ni Jaffa, ni Tel Aviv, ni Acca. No hay nada. Toda esta zona costera del Mediterráneo, de Palestina, la mejor para un colonialista, no va, como dicen, al desierto, va a la zona costera. Pero ninguna de ellas figura en la Biblia. Eran laicos. Querían colonizar un terreno. Y de hecho, los primeros que se opusieron a él, al proyecto, no eran los palestinos. Los religiosos judíos, porque ellos decían que no podíamos volver a la tierra hasta que venía Moisés. Es una metáfora la vuelta a Palestina para los judíos. Es como los musulmanes cuando dicen el año que viene en la Meca. No quiere decir que todos los musulmanes, ahora mismo los millones de musulmanes, vamos a vivir en la Meca. Pues lo mismo ellos decían, no podemos ir antes de la llegada del Mesías. Entonces rechazaron. Nosotros no hemos rechazado al principio porque no lo sabíamos, no había internet, no había Facebook, no había redes sociales, no nos lo dijeron. Nos enteramos cuando venían a Palestina, los hemos recibido al principio, pero cuando hemos visto que hay un proyecto para ocupar en nuestro territorio es cuando empezó el conflicto entre nosotros y ellos en los 30. Entonces ellos colonizaron, pero ahora los religiosos, como ocuparon Cisjordania, en Cisjordania hay nombres de ciudades que coinciden con la Biblia. Considero, wow, eso debió ser un milagro divino que Dios nos ha dio la victoria para ocupar esta tierra. Y hemos adelantado y tenemos que hacerlo bien para que cuando Él llega, está la tierra exenta de palestinos. Está ocupada totalmente. Entonces coincide la tierra de la Biblia, que es Hebrón y estas ciudades donde ellos dicen que tiene algún religioso muerto por ahí, con el proyecto religioso y el proyecto de la Biblia. Concedió. Y ese es el problema que ahora mismo, para hablar con unos que creen que Dios les ha dado esta tierra y han hecho este éxito. Es importante el lenguaje. El lenguaje, como dicen, es un instrumento de poder. Es un instrumento de poder. En Jerusalén utilizan un término cuando van a destruir una casa palestina porque dicen que está ilegal, que no puede, es una forma para desalojar la familia. Y le preguntas, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás derribando una casa? Y dicen, no. Esta se llama una unidad de implementar la ley. Y claro, tú dices, ¿cómo voy a oponerme a implementar una ley urbanística? No te dicen que lo vamos a destruir. Entonces, el lenguaje, de hecho, ellos ahora no utilizan el término de ocupación. Se ausentó la palabra de ocupación. Y hasta la propia ocupación querían convertirla en invisible, la ocupación invisible. Y en Cisjordania al principio, ahora no, volvieron. Dijeron, la primera política israelí dijo, cuando, con el acuerdo de Oslo, dice, salimos de las ciudades, que no nos ven, porque los palestinos asocian la ocupación con el tanque, que es lo que yo viví. Yo me levantaba por la mañana y un tanque israelí. Yo sé lo que es la ocupación por la presencia militar. Entonces ellos sabían esto, que el palestino asocia. Entonces dicen, si empezamos a disociar la idea de la ocupación con el tanque, alejamos el tanque, controlamos la vida de ellos, ellos no notan. Es una autoridad de ocupación, pero invisible. Y eso es un concepto que hace marxista cuando dice, un trabajador no es proletariado si no tiene concepción de clases. Si no tiene concepción de lucha de clases, no se convierte en una... No todos los trabajadores tienen una concepción de la clase, de la lucha de clase. Por lo tanto, no todos los palestinos conciben la ocupación si no ven el tanque israelí, que es lo que Israel quería. Es hacerlo invisible, pero no renunciar a la ocupación del territorio palestino. Eso, yo termino con esto porque ya sé que Susana me ha mirado. No, todavía te queda tiempo. Voy a decir solamente una. No, yo nunca quiero terminar con una sensación de pesimistas. Siempre tenemos una esperanza. El escritor ruso, Dostoyevski, creo que es la pronunciación, escribió un libro que se llama Memorias de una casa muerta. Y dice cuando él entró en la cárcel, en la época del zar, observó un detalle, que los presos que están condenados a cadena perpetua se peleaban entre ellos por una moneda apenas como aquí, un euro o menos, un céntimo, una moneda pequeña. Él no entendía. Dice, son demasiado agarrados o son demasiado locos. Y él llega a la conclusión, no eran agarrados. Pero estos, a pesar de todo, conservan la esperanza de que en algún momento pueden salir de la cárcel. Si estos están con una cadena perpetua y no hacían nada en la cárcel más que pelearse entre ellos, imaginaros un pueblo cómo no vamos a tener la esperanza con una historia de resistencia que el día de mañana es nuestro. Muchas gracias. Después de esta conferencia que nos has dado, más que nunca, el lunes 13 a las 20 horas tenemos que estar en la Plaza de Armas llenándola. Nadie puede quedar en casa, ser indiferente, porque todas y todos somos Palestina. Así que el lunes 13 a las 8 de la tarde en Plaza de Armas a llenarla. A llenarla. Por otro lado, estos días hemos estado con la asociación Fukuyang viendo la posibilidad de cómo acceder o cómo hacer para ayudar a Palestina. Ayer estuvimos en contacto con la ONG Aire de Coruña. En un principio se iba a recolectar cosas que se necesitaran, mantas, ropa, calzado. Hoy tuvimos otra conversación y con la Fundación Araguaney y, perdón que me olvide el nombre. Jinin. ¿Cómo? La Asociación Jinin. Ahí va, y la Asociación Jinin han hecho un protocolo para recaudar dinero. Que se va a hacer a través de, bueno, se entra a la página web de la Fundación Araguaney y allí se entra y se puede hacer una donación. Por otro lado, la asociación ONG Aire de Coruña, que ha trabajado siempre con OFAM Intermón, Me decía que, bueno, que ellos van a realizar todo su trabajo con esta organización que durante muchísimos años ha actuado y ha trabajado por los derechos humanos en cuanto a refugiados, exiliados, guerras, en todos los sitios donde ellos humanamente están trabajando. También tienen una página web, es muy fácil entrar, se llenan unos protocolos que allí piden, como siempre, nombre, dirección, bueno, y se puede también colaborar con dinero. En este momento es la única forma de colaborar. Nosotros desde Fukubuyan vamos a optar por Oxfam, haremos unos carteles, mandaremos correos, invitándoles a colaborar con el pueblo palestino, es lo menos que podemos hacer. Bueno, ahora vamos a hacer un turno de debate pidiéndoles que, por favor, que la pregunta sea corta y muy concisa. Entonces, vamos a empezar el debate. Muchísimas gracias, Mohamed, por tu testimonio, por tu entereza, por tu ejemplo de dignidad tuyo y de tu pueblo. Y una cosa que yo es como me parece de que es de lo poco que podemos hacer es transmitiros el amor, la solidaridad. No, es que me emociono, no puedo, yo es un tema que llevo ya un mes rota viendo imágenes terribles, me descuadra, me rompe el alma. Entonces digo, por lo menos que sepáis que nosotros también estamos flipando con el nivel de maldad, de satanismo, de psicopatía de estos hijos de puta, y hay que decirlo así, porque no hay palabras. Entonces, lo único que me gustaría es que os llegara todo el amor de personas en Europa que estamos pero alucinando fuerte y bueno, que yo por redes sociales sigo a muchísimos periodistas y les dejo comentarios siempre como en una línea de estamos con vosotros, no os sintáis solos y bueno, eso, no sé si tú tendrás familia allí, amigos, y por favor que transmite eso de cientos de miles de personas que estamos con vosotros y bueno, no sé, si creemos en las energías, pues sentiros ahí abrazados por tanta gente que estamos también con el corazón roto. Después la otra cosa quería ver a nivel colaboración, pero ya explicó Susana. Rápidamente, por favor. Nada, eso de colaboración, pues ya miraremos. Yo estuve con algunas ONGs también dando algunos, bueno, donativos y eso, y todo lo que sea explicarnos la manera en la que podamos ayudar, comunícalo y eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguien más? Pablo. Sí. Primero, yo pienso que la mejor manera de ayudar al pueblo palestino es saliendo a la calle. Tenemos que... No, se oye perfectamente. Es decir, tenemos que salir a la calle. Atrás, sí. Se oye, ¿no? Entonces, quiero decir que a mayor maneira de conseguir apoio para o povo palestino é a movilización. Que se vexa realmente, non é un tema solamente de sentimentos. É decir, as cousas se cambian según a correlación de forzas. Se hai unha gran movilización en Europa e nos Estados Unidos, a situación está obrigada a cambiar. Por lo tanto, que vayamos pensando en que cada un de nós temos que ser militantes e facer un chamamento, pero de verdad. É dicir, antes plantexaba Susana a necesidade de que o LUNS, a Plaza de Armas, este chea. Eu me conformaría con que estuvera medianamente chea. Porque a realidad non nos está dicindo que realmente estemos sufrindo, é verdad? Pero claro, o sofrimento non pode quedar na casa. As casas as temos que abandonar. Os compañeiros palestinos nos necesitan na calle, non nos necesitan na casa. Por lo tanto, un chamamento desde Fucobuxán, porque é necesario que nos plantexemos as cousas de esta maneira. O encerro nas casas e rezando non leva a ningún lado. Por lo tanto, plantexémonos de unha vez por todas que temos que estar na calle. Eu lle quería facer unha pregunta ao compañeiro Saza, que é a seguinte. Que opinión te merece el nivel de movilización en favor del pueblo palestino, tanto en Europa como en Estados Unidos? Pablo, pásaleselo al señor que está allí. Y después a ti. Buenas tardes. Agradecerte a tu presencia. Preguntas. Mira, ¿qué piensas de o poder do lobby judeo en los Estados Unidos, en Inglaterra en concreto? ¿Por qué determinante? Y segundo, o papel de Egipto y de Marruecos, los povos árabes, pero que han reconocido o derecho del povo de Israel. Sin embargo, la población está en contra, que me gustaría que falara sobre eso. Perdona, esa no la entendí. No se escucha bien, ¿eh? No se escucha. Vamos a ver. Perdón. Bueno, mira, que pudieras hablar un poco también, además del lobby que te acabo de comentar, el papel de Egipto y de Marruecos, que han reconocido el Estado de Israel y, sin embargo, las poblaciones están posicionándose en contra. Un poco abundar a eso. Y el tercero y por último lugar, a ver si me acuerdo de ello. Ah, sí. El papel de la político de la solidaridad internacional, en concreto de varios países de la América Latina. Por nombrar a Argentina, uno de ellos. ¿Vas a contestar ahora otra pregunta? Una. Solamente eso. Pásale atrás el... Sí. Bueno, gracias, Mohamed. La pregunta me la pisó el compañero que tengo delante, porque yo quería también saber cuál es tu opinión del papel que juegan Jordania, Egipto, Irán, Siria, también sobre todo en la lucha de este pueblo palestino. O sea, si se están un poco abstrayendo por el poderío de Estados Unidos y de la Unión Europea y por razones comerciales, o se piensa que van a integrarse un poco ya más a favor, sobre todo Jordania, en el apoyo desde todos los puntos de vista del pueblo palestino. Bien, perfecto. Sí, espera un momentito. ¿Vas a contestar bueno, ahora? Una más. Sí. Bueno, ya que los compañeros han hablado de la movilización de la gente, yo quería felicitar al conferenciante por la coherencia, la estructura de pensamiento, cómo ha dado forma a toda la charla que nos ha proporcionado. Y quería preguntarle qué evolución ve en el conflicto, cómo piensa que va a evolucionar y que va a acabar. Esta tienes que decirlo a Netanyahu, pero voy a contestarte. Bueno, en la pregunta... Pero se ha empezado y... Entiendo. Dado que se comenzó con una acción por parte de Hamas, ¿cómo piensa que va? O sea, ¿qué es lo que estaba pensado? Correcto. Va a contestar ahora a estas personas y luego seguimos. Sí, vale. Estos dos después. Vale. Yo empiezo con el papel de los países árabes. Nosotros en la última época, voy a serte sincero, ese respaldo árabe que teníamos, que siempre se hablaba Palestina, que es el eje central de la causa árabe, pues se ha perdido. Yo le voy a dar un dato. Todos los golpes de Estado en el mundo árabe, toda movilización en el mundo árabe, siempre ha sido la causa palestina el primer anuncio. Derrotaban un gobierno, un golpe de Estado, y decían, hemos venido por la incapacidad de este gobierno de liberar a Palestina. Utilizaban esto. Fíjate, hasta tanto que una vez encontré un artículo, eso a modo de humor voy a contarlo, ponía Palestina y la próstata. Yo he dicho, he leído tantos artículos, tanta relación entre Palestina y otras cosas, pero con la próstata nunca supe nada. Entonces yo, la verdad, quise leer el artículo porque no era de estos columnistas que escriben y yo la sigo. Lo leí. El resultado que era que uno de los jefes de los países del Golfo, un emir, un presidente, no sé qué, ha ido a Estados Unidos. Y él tenía un problema con la próstata. Y como tenía tanto pudor el señor, no dijo que va a una clínica, a la sanidad en Estados Unidos, dijo él, se fue para discutir sobre el futuro de la cuestión palestina con la administración americana. Hasta para la próstata, vete a la clínica que quieres, coge el medicamento que necesitas, pero deja a Palestina en paz. Nos han utilizado siempre la causa palestina, pero últimamente, como dije, la cultura de la derrota en el mundo árabe se afianzó que los países árabes, que como ninguno tiene legitimidad popular, ninguno es el producto de la voluntad, siempre han buscado el respaldo externo y han visto que lo único que le puede apoyar, le puede asegurar es el Estado de Israel, es una potencia en la región. En el mundo, en el Oriente Medio, hay tres potencias que compiten entre ellos: Turquía, Irán, Israel. Y como han transmitido a estos países árabes, especialmente a los países del Golfo, que el peligro viene de Irán, que esto ha trabajado mucho Estados Unidos sobre ella hace años. De hecho, la primera vez que lo planteó con The Rice hace tiempo, no a la actual monarquía en Arabia Saudita, sino casi el abuelo anterior, en los 90, le dijo al rey, le dijo, la próxima batalla está clarísimo que va a ser con los persas y los árabes. Y él, afortunadamente, en un momento de lucidez, le contestó, me estás planteando la guerra de 100 años, y es lo que no necesitamos. Pero aquel momento de lucidez, lo dijo, lo contestó, pero después los posteriores gobiernos compraron el discurso del peligro que supone Irán y empezaron a armarse con las armas. El 40% de las armas que se venden en el mundo lo compran los países árabes. Somos los consumidores y son los que menos usamos las armas que nos lo venden. Entonces han buscado en Israel el aliado. Marruecos ya no es la causa palestina lo que le preocupa el Sahara. Israel le dice, yo reconozco el Sahara, es territorio tuyo, y Estados Unidos, pues mira, lo siento mucho de los palestinos, hasta luego. Egipto, a mí me preocupaba el Sinaí, hizo el acuerdo con Egipto, con Israel, le devolvió el Sinaí, que ahora nos lo quieren mandar ahí, y olvidó de la causa palestina. Jordania, con el equilibrio demográfico, tiene unas relaciones con Israel. Sudán, el país árabe, donde se celebró la primera cumbre después del 67, hizo aquella declaración famosa, no a la negociación, no al diálogo con Israel hasta que devuelve el territorio árabe ocupado. Relaciones con Israel por represión de Estados Unidos, a cambio, de que sacan el Sudán de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Para que veas que es un chantaje. No era un país que patrocina el terrorismo, pero está en la lista. Pero si tú reconoces a Israel, te conviertes en el más demócrata y en el más pacífico en la zona. Y Sudán estaba endeudado y necesita el reconocimiento. Son golpes de Estado que ha pasado después de la primavera árabe y tal. Pues un gobierno militar ha buscado la relación con Israel y el reconocimiento de Israel a cambio de que Sudán sale de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Después vamos a otros países árabes que tienen su preocupación. El Bahrein, lo mismo. Entonces hay 7 países que ahora tienen relaciones con Israel. Y ninguno ha tomado la decisión de llamar al embajador suyo como protesta, que eso es. Que países de Latinoamérica, al que me siento orgulloso, Bolivia, Colombia, Chile, y llamaron a sus embajadores y otros han cortado las relaciones diplomáticas. Por eso esto no es una batalla de palestinos e israelíes. No vuelve el discurso de la identidad. Yo no estoy al favor. Yo dije siempre, la palestinidad no es una cuestión étnica. La palestinidad es un compromiso ético y moral. Y hoy podríamos ser aquí, puedo encontrar mucho más palestinos que en algún país árabe. En la clase política me refiero. No es una cuestión, esto es una batalla. La gente han estado negros contra el sistema del apartheid, contra la esclavitud. Y hemos sido judíos contra la persecución nazi. Hay momentos en la historia que tú eliges independientemente de la identidad que perteneces. A mí me preocupa, no hablo de que tú eres árabe o español o griego. Esto no es la batalla. La batalla es otra cosa. Es un campo de libertad. Es el derecho de los pueblos a la libertad. Por tanto, yo no deposito mi confianza en estos gobiernos. Pero sí, las mayores manifestaciones de respaldo a nuestra causa han sido en Marruecos, en Argelia, en Túnez. El pueblo sigue siendo para el corazón árabe la cuestión palestina. Pero esto no es el único ejemplo que nos hace ver que la separación entre un dirigente y su pueblo. Hay tantas, pero la cuestión palestina es donde te evidencia para ver dónde está el gobierno y lo que hace a la espalda de su pueblo y lo que quiere y siente el pueblo árabe. Por tanto, las alianzas no son étnicas, no son por ser árabe. No me preocupa, ni pregunto. Tenemos un respaldo más en Latinoamérica, en estos momentos de algunos países, de lo que yo esperaba de algunos países árabes que pueden y deben. Si quieres respetar la dignidad de tu propio pueblo, ¿qué es lo que te reclama a los miles y millones de gente que salen a la calle reivindicando que estos quieren combatir? El Parlamento de Argelia exigió que el ejército argelino tiene que participar en la guerra. Una resolución de que Argelia tiene que participar. No podemos seguir siendo testigos como se masacra. En el 48 se hizo y la gente, bueno, acaban de hacer el holocausto y tal, vale, 2-3 años, no había los medios. Dice, no sabíamos, pasó. Hoy nadie puede decir que yo no lo sabía. Cuando pasa el tiempo no vamos a mirarnos, hostia, ¿esto qué ha pasado? Pues sí, está pasando. Están limpiando, pero no lo disimulan. Lo están diciendo, lo están haciendo, lo estás viendo en la televisión, en los medios de información. De todos los medios de información. Aunque te lo enfocan y después te dicen, jamás hizo tal. Vale, pero lo ves. Esta es una batalla de relato, que lo que dicen, que es tenemos que mantener en nuestro relato. Pero no es un relato basado por la emocionalidad solo, sino por los datos de la historia. Tenemos razón, tenemos la historia al favor en nuestro, tenemos los derechos. Por tanto, la relación con los países árabes está basada de que los países árabes, los gobiernos árabes han elegido sus intereses renunciando a antes lo que es la causa. ¿Qué es lo que unía al mundo árabe? La causa palestina, antes. Por eso Israel ahora es fuerte y dijo, ¿yo para qué voy a hablar de Palestina con países árabes que yo puedo tener relaciones con ellos? Sin antes ellos decían, no vamos a normalizar relaciones con Israel si no reconoce Israel el derecho del pueblo palestino. Esta es la iniciativa árabe, se tomó en un cumbre árabe. Es que ni siquiera respetan ellos la propia resolución que han tomado. Ellos han tomado una resolución diciendo, tenemos una iniciativa, estamos dispuestos a reconciliar relaciones diplomáticas con Israel cuando Israel se retire del territorio palestino. Me parece bien. Pero empezaron uno detrás del otro. Y por eso la extrema derecha en Israel ha ganado. ¿Por qué? El grupo pequeño de la izquierda en Israel, ¿qué vendió el discurso para llegar a un acuerdo del acuerdo de Oslo? ¿Qué dijo? Dice, oye, estamos aislados. No tenemos todas las condenas en las Naciones Unidas sobre Israel. No tenemos ninguna relación con ningún país árabe. Estamos como un cuerpo extraño. Si nosotros negociamos con los palestinos y les hacemos contentos con Cisjordania, que representa el 20% del territorio palestino, nosotros hemos ganado porque nos quedamos con el 80%, pero con esto abrimos todo el mundo árabe como mercado para nosotros, nos rehabilita como Estado. ¿Me comprendes? Tenemos una relación con el todo y Israel deja de ser un caso extraño. Pero vino la derecha y dijo, yo os voy a demostrar algo. Yo voy a tener relaciones con los países árabes sin solucionar la cuestión palestina y sin ceder del territorio israelí. Y yo, si fuera israelí, colonialista, yo votaría a la extrema derecha. Porque el proyecto de ellos es lo que está. Netanyahu dijo, yo ahora tengo más relaciones con ellos que con los palestinos, con algunos países árabes. Pero eso no es para desanimarnos, porque por eso sí es la importancia de la operación de Hamas. En el momento que estamos solos, en el momento que no tenemos nada, es cuando se hizo la mejor operación militar brillante. Y no estoy hablando de la parte civil que se han cometido y tal. No, estoy hablando de la parte militar de la operación. El pensamiento. Cuestionar la doctrina militar israelí. Y además es un mensaje a los países árabes. Debilitados, miedosos. ¿Por qué? Con todo el poder económico y más de 300 millones de árabes, ¿cómo puedes dejarte avasallar y besotear por una potencia que tú puedes mañana mismo frenas todo la relación con muchos países que tengan relaciones con Israel si no presionan para poner un alto del fuego? Ni siquiera un alto del fuego se acepta. Ni siquiera un alto del fuego. Como diciéndolo, sigues matando hasta que terminas la misión. Te hemos dado una carta blanca para que mates. Hínchate de matar, límpiate la franja de Gaza. Y después dicen Hamas. ¿Cómo que Hamas? Todo el pueblo palestino de Hamas. La franja de Gaza fue votada y mayoritariamente están con ellos. Si es hoy Hamas, ayer la OLP, antes Arafat, antes Gaddafi, antes Saddam, antes. Es la cuestión palestina. Y después te dicen Irán. Pero si la cuestión palestina es la lucha del pueblo palestino antes de la existencia de Khomeini. Khomeini no sabíamos dónde estaba cuando estaba la lucha palestina. Cuando vino el 70. Siempre buscan porque no quieren hablar con el palestino. Y quieren mandarlos a un campamento de refugiados. Como si esta isla... Vale. ¿De dónde salió la revolución palestina? De los campamentos de refugiados. No sale el hijo de la alta burguesía de Palestina. Sale del campamento de refugiados. Del campamento de refugiados es donde está el compromiso, donde está la militancia, donde está la conciencia, donde está la historia. Si lo mandan al Sinaí, vuelve a crecer otra dentro de nosotros. La resistencia no ha muerto. Pueden acabar con Hamas, sin duda, pero no acaban con el sentimiento del anhelo a la libertad. Entonces, por eso las relaciones con los países está en un momento. Irán, sí, nos apoya. Pero el apoyo de Irán, cuando dicen, es que lo apoya Irán, ¿dónde está el problema? ¿Por qué estás permitido para ti que tengas todo el apoyo de todo el mundo y nosotros no podemos tener ni siquiera un apoyo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Que las armas de Estados Unidos, las armas de Irán matan y las de Estados Unidos hacen cosquillas? ¿Cómo es esto? Te desprestigian por lo que tienes, por lo que puedes tener, por los aliados, por los amigos. Y además ahora, son la extrema... ¿A quién está apoyando? Son antisemitas. Fijaros bien, el colonialismo, dije, una visión colonialista. Cuando hablan del Estado de Israel, que tiene el derecho a la defensa, a la autodefensa, esto es una visión colonialista. ¿Y por qué? El derecho de la defensa es siempre a la víctima que está ocupada. Nunca a una potencia agresora. Una. La segunda. Yo también doy el derecho a Israel a la autodefensa. Pero que se atreven a decirme cuáles son las fronteras de Israel. Si no están diciendo que Israel tiene el derecho a la defensa de las colonias suyas, de la confiscación del territorio. Entonces ocupan. Y si yo voy a atacarlo en el territorio ocupado, se convierte en una agresión a la seguridad de Israel. Hombre, no. ¿Cuál es la seguridad de Israel? ¿Dónde está? Si ataco Tel Aviv, sí que estoy bombardeando Tel Aviv. Podrías decir que es la autodefensa. Pero Cisjordania, la franja de Gaza, territorios ocupados, Jerusalén, territorios ocupados, tú lo otorgas el derecho a la autodefensa cuando la legalidad internacional está diciendo que estos territorios ocupados. y que el pueblo tiene el derecho a la defensa, el derecho del pueblo a la autodeterminación y la resistencia. Esto nos lo otorga todas las legislaciones internacionales, pero nos lo cuestionan. Por eso hablaba de que el héroe es el ucraniano que tiene esa tortilla, ensaladilla rusa, y nosotros no tenemos este derecho a la defensa. Siempre todas las acciones nuestras han sido violentas. Me gustaría que alguien diga que el palestino tiene derecho a la autodefensa. Tenemos el derecho a la autodefensa. El ocupado está al lado de la víctima. En este campo somos la víctima en este conflicto. Son derechos. Entonces, yo, por eso las relaciones con los países árabes. Egipto. Egipto tiene tanto poder y tanta capacidad, pero ojo. No es capaz de abrir la frontera de Rafah, que es control de Egipto, y necesita el permiso de Israel. ¿En qué momento llegamos a tener países de este índole? Y por eso estos representan esta resistencia palestina, es como un gigante entre enanos. Si nosotros tuviéramos el 20% del apoyo que tuvo Ucrania, yo no solamente libero a Palestina, yo libero el mundo árabe entero. Si me dan el 20% de la ayuda que ha recibido, no es que no tenemos, es que no hay ayuda. Desde el 2014 hasta la frontera con Egipto, Egipto colaboró para cerrar los túneles. ¿Cómo no vamos a tener túneles? Tenemos necesidad. ¿Sabes? Yo no mido la operación por la capacidad que tiene, sino cómo has podido desarrollar algo con los pocos recursos que tienes. No tienen nada. Y han hecho algo gigante. Si tal como cuentan, que yo no lo sé, los túneles que han hecho en la franja de Gaza, es para decirles chapó, chapó. Y ahora digo, yo soy palestino. Yo pertenezco a estos. Yo pertenezco a esta gente. Con todas las penurias, con la hambruna, con la pobreza, con la escasez, y han sido capaces de crear todo esto. Yo solamente tengo un informe completo que no tengo para deciros, yo pensaba hacerlo, solamente cómo se hacen los túneles en la franja de Gaza, que no tienen maquinaria. Y no pueden hacer ninguna, aunque lo tuviesen, algo eléctrico, porque los cochan. Tuvieron que hacerlo esfuerzo. En algún túnel del principio que estaba en la frontera, tenían que llevar la tierra que cogen, tienen que ir dos hombres cargados, ida y vuelta. No pueden utilizar maquinaria para no ser vista. Hombres cargados con esto, y decía en el artículo que el recorrido era 4 veces la longitud del Mar Rojo. El esfuerzo en el túnel, no podían sudar y por eso no tomaban agua, porque si sudan abajo podían derribar, y no querían hacer ningún. Hacían un esfuerzo enorme porque esta gente están convencidos en hacer algo para poder resistir. Si no, lo hubieran entrado hace tiempo a matarlos. Y con la máquina en los pies, el esfuerzo físico que hicieron con la máquina como bicicleta, porque no podían utilizar ningún instrumento, como acabo de decir. Esto se hizo con sudor y lágrimas, pero que es como una forma de resistencia. Porque si alguien quiere resistir, tiene que buscar todos los medios a su alcance. Y los países gigantes, millones de árabes, países árabes que tienen tanto capacidad, se instaló en ellos la cultura de la derrota. Por eso yo empecé mi intervención a hablar de la cultura de la derrota y la cultura de la resistencia. Esta operación representaba la cultura. Posiblemente ahora mismo podían entrar en Hamas. Pero ¿sabes lo que ha recuperado en nosotros? Por fin somos capaces nosotros de tomar la iniciativa. Con los errores que se han cometido. Pero la operación militar de gente como a estos, con los escasos que tienen, eso hay que hacerlo. Dos, la compañera me preguntaba el desarrollo de los acontecimientos. Mira, nosotros, yo escuché análisis de las propias compañeras de la resistencia. Yo creo que jamás cuando hizo la operación suponía la respuesta israelí. Daba por hecho. Y creo que está preparada para poder resistir. El problema ahora que dicen que entraron en el norte, han rodeado la ciudad de la franja, la ciudad de Gaza, no la franja de Gaza, la ciudad del norte y separaron del sur. Sí, pero esto a nivel militar, a nivel de resistencia, esto es unas palabras huecas, esto no es ningún éxito. Israel hasta ahora no ha sido capaz de darnos una foto de victoria, porque la resistencia no está en el norte y el sur, está debajo de la franja de Gaza, pero y siguen teniendo capacidades en los túneles de comunicación entre ellos. Por tanto, aunque estuvieran arriba cortando o no cortando, poniendo calle aquí o arriba, abajo, la resistencia no está descomunicada, sigue. Dos, no han perdido el equilibrio, la resistencia, por lo que estoy viendo tanto en las batallas como la capacidad de hasta ahora lanzan misiles a distancias. Estoy hablando de misiles. En el 2014, el primer misil que jamás fabricó no alcanzaba 3 kilómetros. Y tenían que hacerlo de la misma frontera donde están los israelíes y llegaba y cargado con un explosivo tampoco 3 kilómetros. En el 2014 hasta hoy, 9 años, sus misiles alcanzan 150 kilómetros con cargarse con explosivos más potentes. Esta es una voluntad de resistencia y de trabajo. Entonces ellos creo y espero que tienen capacidad de resistir, que no, ellos saben que esta es su última batalla, aceptan, van a aceptar, y además siempre los líderes de Hamas y la tal dicen somos un proyecto de mártires, es para morir. ¿Entienden? Están tan convencidos que creen que esta es su batalla y tienen que ganarla o morir. No van a... Y si se derrotan, pero muriendo, luchando, esto anima a la siguiente generación a volver. Te digo, la cuestión palestina no tengo ningún miedo de que se acabe. Puede retrasar, es un retraso en nuestra historia. Entonces yo creo que confío en la capacidad de resistencia, en la presión internacional, y me enlazo con una pregunta sobre la respuesta del cómo noto la respuesta. Esta vez he notado mayor respuesta solidaria con nosotros en todos los lugares y de forma masiva. La gente está muy bien concienciado y han visto lo que están viendo. Ya esto no es cuestión de decirte, oye, soy palestino, nos están matando. No, está viéndolos. Es la dice, había una canción diciendo la revolución no será televisada, pero ahora mismo las limpiezas étnicas son televisadas. La limpieza étnica, las atrocidades que se cometen son televisadas y la gente lo ve. Y esta es la oportunidad de que cada uno empiece a adquirir compromiso, no con nosotros como palestinos, con el derecho del ciudadano a que no sea avasallado y sometido a otros. Entonces yo creo que sí, que si resisten y aumenta la presión, Israel intentará solo después buscar una foto de victoria. Porque si va a seguir la franja de Gaza, lo único que va a conseguir es la eliminación total de la población para decir que ellos hayan ganado. Y este es un precio, no sé hasta qué punto Israel y la comunidad internacional puede aceptar esa situación. ¿No? ¿Quién quiere hablar? Sí, aquí. ¿Aquí? Aquí. Bueno, tú has hablado de la ultraderecha en Israel y todo eso. Un poquito eso. Más, acércate. Sí, perdón. Tú has hablado de la ultraderecha en Israel y todo eso. La gente que ocupa tu país, los llamados colonos, que disparan a tu pueblo, sabe bien lo que hace. No sé a qué partido israelí vota, pero saben bien que están ocupando una tierra que no es suya, que están disparando a una gente que es la dueña de esa tierra. Es como si yo ahora voy a casa de Susana, que solo tiene cuchillos para defenderse, los cuchillos de cocina, llego allí, metralleta en mano, arraso con todo y me quedo con ella con total impunidad. Pues eso es lo que hacen esos llamados colonos. Yo oigo seguido, y son medios occidentales, escuchar que disparan sobre tu pueblo. Y no sé de qué color son, pero ¿qué clase de gente son? Yo, para mí no son ni gente, son escoria humana, peor que animales. Vale. Y gracias por todo. No, gracias a ti. ¿Hay alguna otra más? Sí. Mira, pásale al señor atrás tuyo. Hola, buenas tardes. Hay una cosa que me preocupa muy, muy también, enlazando un poco con el problema que estamos viviendo en España, que es completamente diferente, por el tema de la amnistía de los catalanes. Entonces, hay una cosa latente en el mundo entero sobre quién es Xamáis o Jamás. Entonces, a mí me gustaría que desde tu posición nos aclarases un poco más en detalle quién es Jamás. Otra pregunta y terminamos. Sí. Mira. Muchísimas gracias porque es un lembro que, en fin, una charla absolutamente emotiva, las que lembro y que no quedo gracias a responder. La pregunta es, durante un montón de años se está escoltando o asunto la solución de los dos estados. ¿Hasta qué punto, Oxe, bueno, a ver, ahora mismo evidentemente es imposible que esta solución exista, pero últimamente se están escoitando voces de intelectuais que están a falar de que esa idea hay que desbotarla, que en la Palestina exista un único Estado conformado por toda a población que hay. ¿Qué opina usted acerca de esto? Gracias otra vez. Gracias, no, gracias. Bien, vamos a ver. Yo creo que ahora el dos estados quedó como un lenguaje diplomático que queda todo el mundo bien diciendo yo estoy al favor de la solución. Dos estados. Y llevamos escuchando esto 30 años que hace a mí me ha creado una úlcera. Por favor, no me digan que quieren dos estados porque ya no queda territorio para hacer estado. En Palestina, hablando, enlazando con los colonos, hay 800 colonos en Cisjordania. Dentro de poco, estos pueden llegar a 1,5 millones. Armados, y por cierto, son los más fanáticos del Estado de Israel. La extrema derecha es de los colonos, porque esta gente vinieron de otros países, les han dado tierra, les han dado visa, les han dado dinero, hotel 5 estrellas. Entonces ellos votan al partido que les ha facilitado en su momento para venir, y les ha dado un derecho en un territorio que ellos dicen que esto es la tierra de Dios, y la tierra de Moisés, y la tierra de la Biblia, y la tierra de Mahoma, y les ha dado a ellos. Entonces ellos, desde una óptica religiosa, que es difícil discutir con un religioso, desde una óptica religiosa, desde una óptica económica, fíjate, cuando cayó la Unión Soviética y llegó a Israel, alrededor de 1,000,000 de colonos. 1,000,000. Es como si todos los ciudadanos de Grecia van a Francia. Un país entero como Grecia va a Francia. El porcentaje que representa 1,000,000, además no cualquiera, gente preparada. De hecho, el Lieberman, un diputado de un partido de Beit Israel, es de los colonos, es ruso, y los que tienen representatividad. Es decir, el problema nuestro con el ejército israelí de ocupación, con los colonos armados en el territorio ocupado y con un partido de extrema derecha apoyado por el Estado. Esta es la realidad. ¿Quiénes son los colonos? Pues son los que los han traído de ahí para meterlos en Palestina y armarlos ahí con derecho para atacar a los palestinos cada dos por tres. Hay una imagen de una mujer anciana palestina agarrándose a un árbol de aceitunas. La aceituna es un árbol simbólico milenario en Palestina. Pero vienen a cortarlo. Tú vas a una casa palestina, el agua está cuantificada. Vas ahí, tienen vecinas. Es decir, el agua, el muro que han creado en Palestina, diciendo que para de tal, es justo de las zonas del agua anexionada para el Estado de Israel. Esta es una política de robo a plena luz del día. Y por eso hay una sensación de opresión de la gente ahí, porque como diciendo, pero ustedes no ven, cuando vienen algunos, hay que ni a gozar, hay que hablar, como que tú. Pero si aquí no queréis negociar con nadie, y a mí me pides que tengo que negociar. Esto es un problema tal, hablando de, por eso hablabas de, a mí me preocupa la extrema derecha, tanto. Yo siempre hablé sobre Palestina y el mundo árabe en conferencias. La primera vez que me traspasé mi función, mi condición, y hablé como ciudadano en España, es durante la campaña electoral, hice una conferencia sobre el peligro del auge de la extrema derecha en España, en Europa. A mí me preocupa, yo soy un ciudadano, y yo me pregunté a mí mismo, yo tengo que hablar. Y fui, y me invitaron, justo, ¿quiénes son los grupos más afectados de la extrema derecha en Europa? El movimiento feminista y los emigrantes. En general, ¿quién es el que está más dañado por esto? Los valores democráticos que se han conquistado en la Segunda Guerra Mundial son los que están en cuestión. Y parece que hay un despertar de la extrema derecha. Yo la comparo que hay un libro de Samuel Walker que se llama La Revolución de los Derechos. Y él, antes de hablar de ello, sobre el cambio, él pone una historia imaginaria, como una metáfora. Es que un ciudadano norteamericano un día se levantó y dijo, voy a la cima de una tierra a pasear. Y fue a pasear ahí, después cogió la comida que tenía, que es la merienda, y durmió la siesta. Pero la siesta le duró 40 años, que él no era consciente cuánto tiempo. Y cuando se despertó, miraba a este pueblo que acaba de abandonarlo, según él, el cuarto de hora de siesta, que es la que yo suelo hacerla después de comer. Hay luces, edificios, semáforos, un cambio a nivel urbanístico, sonido de vías de trenes, de metro, autobuses. Entonces él está alucinado y bajó al pueblo. Y cuando llegó al pueblo, aparte de este cambio de imagen, vio una imagen mucho peor para su mentalidad, que él no lo veía. De repente veía un hombre blanco rodeando la cintura de una niña negra. En el autobús están sentados juntos. Un negro con una maleta ejecutivo que va al banco, va a la escuela, a la facultad. Se quedó trastornado. Pero yo no me preocupaba ese personaje. Yo casi lo compadezco, porque va a necesitar el tiempo para adaptarse a estos cambios. Lo que yo estoy observando es que en Europa la extrema derecha acaba de despertar y empezar a escuchar lenguaje que es ajeno a ellos. Feminismo, igualdad, derechos, la ciudadanía, no la nacionalidad étnica. ¿Eso qué es? Divorcio, aborto, asesinato. Él es por las tres cosas que le más le gusta. La familia, la patria y la religión. Son su bandera, son las tres valores que tiene. Y por eso cuando tú ves a Pascal con el pecho abombado así diciendo, defiende España. Nunca he visto España tan fuerte como en estos momentos. Por la diversidad que tiene. Por los pueblos que forman España. Esta es España la que quiero. Antes España estaba unida con los tanques de Franco, con las botas de Franco, con la opresión de la libertad del pueblo. Ahora estamos unidos. Ahora hay catalanes. Les molesta Hay 3.400 idiomas en el mundo. Y le molesta el catalán como el vasco, como el gallego. Si España está más rica. Yo conozco España y me encanta España por la riqueza y la diversidad que tiene. Estos están volviendo a cuestionar todos estos valores que hemos conquistado. Y hay peligro. ¿Por qué? Porque esta mercancía lo están comprando mucha gente. Y esto, además, hay un libro, y perdona por extenderme, pero solamente, hay un libro que dice, hay un sociólogo que dijo que en las sociedades, él estudió que hay un 30% de cada sociedad tienen una mentalidad de una predisposición autoritaria. Hay gente, tienen predisposición, les gusta. Fijaros, voy a daros un ejemplo, y no sé si coinciden conmigo o no. Pero fíjate, en España hay 13 presidentes que son los peores valorados durante su mandato. Y para mí son los tres que más logros han hecho para la sociedad española. En primero, yo, de todas las ideologías, Suárez capitaneó la transición democrática con todos los defectos, pero hizo posible transición de una dictadura a un sistema democrático. Fue el peor valorado durante su mandato. Dos, Felipe Zapatero. Lo que más se preocupaba a la sociedad española era el terrorismo. Tú preguntabas a un español, ¿cuál te preocupa? ¿El bar o el terrorismo? Levantaba el vasco, debajo, miraba debajo de la mesa si hay alguna bomba. No había seguridad. Y lo que importaba para todos los españoles, decían, ¿quién es capaz de poner fin a ETA? ¿Quién es? Todos lo han intentado. Incluso Aznar. Sí. Lo intentó. Y su frustración no lo ha conseguido. ¿Quién lo consiguió? Un gobierno socialista bajo el mandato de Zapatero. Y fue el peor valorado en su momento. Nunca le perdonaron a él que él llegase a este fin. Y el tercero, que el mejor logro social que hemos conseguido en España durante este gobierno de progresista. El ingreso mínimo vital, el aumento de las pensiones, el aumento de nuestros sueldos, la ayuda. Madre mía, derechos, de igualdades, el peor valorado. ¿Saben cuál es el punto común? Por eso he leído aquel informe. Los tres, ¿qué tenían en común? Ninguno tuvo mayoría absoluta. Y los tres tuvieron que sudar la camiseta y hablar con los demás partidos para cada ley que querían sacar. Y esto, para la opinión de algunos que buscan la seguridad absoluta, este ciudadano que quiere el presidente que manda como Franco, veía que es un signo de debilidad. El diálogo, la democracia, es un signo de debilidad. Por eso lo veían débil. Mira que tiene que hablar. Mira a este ministro. Cómo. España no tiene cultura del diálogo entre ellos. Fíjate, en Italia nunca un gobierno duró 2 años. Nunca. La democracia estable. Pero durante 35 años ningún gobierno ha durado 2 años. Estaba formado por... Ahora mismo el gobierno de extrema derecha en Italia está formado por 6 partidos. Estos, Israel, que son 5 millones, han hecho 4 elecciones generales en los últimos 5 años. Y ahora mismo su gobierno está formado por 6 partidos de extrema derecha. Están acostumbrados. España no está acostumbrado a ver que un gobierno está formado por 2 partidos. Porque tienen esta mentalidad. ¿Y quiénes son los mejor valorados? Voy a deciros. Aznar, mayoría absoluta. Ponía los zapatos encima de la... Felipe González, mayoría absoluta. Y lo veíamos como Dios. Aunque ahora mismo es menos que Dios. Con todo el respeto. Ahora mismo menos que Dios. Pero Zapatero, Aznar... Y Felipe González tenía mayoría absoluta. Y esto, a este sector de población, el 30%, que les encanta el relato único. Hay gente que ven un debate en la televisión. ¡Ay, Dios, se va a romper España! Mira, estos se van a pelear. No entienden que es un debate. Es un debate. Es un debate. acalorada el debate, ellos lo ven como una debilidad. Y eso es un peligro. Eso es un peligro para esa mentalidad de gente. Por lo tanto, tenemos que luchar mucho para mantener la defensa de los valores democráticos que ha conquistado Europa. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, pero muchísimas gracias, Mohamed, por esto tan impresionante que nos has dado. Gracias.